cambió y su amor me brindó tan libremente. ¿Qué voy a hacer, mi Dios, con este amor? ¿Qué pasa el tiempo y más la quiero yo? ¿Qué voy a hacer, mi Dios, con este amor? ¿Qué pasa el tiempo y más la quiero yo? ¿Qué voy a hacer, Dios mío, con este amor? Que pasa el tiempo y más la quiero yo. Usted no tiene que pensar que a mí me conoció y tratar de olvidarme. Así volverá a ser feliz. Tiene que comprender que lo nuestro no puede ser. ¿Qué voy a hacer, mi Dios, con este amor? ¿Qué pasa?